Reitero ante ustedes mi compromiso de continuar respaldando esta causa. Si sirve mi intervención activa, aquí estoy. Si sirve mi intervención pasiva, ahí estoy. Si sirve hacerme a un lado, ahí me hago a un lado. Porque el objetivo fundamental es que todos sumemos lo que esté a nuestro alcance para construir una solución. O que restemos aquello que le da complejidad a la construcción de la solución.